Bueno, el movimiento obrero viene a intervenir dentro del movimiento sindical para cambiar esa vocación reformista que tiene la representatividad sindical, cambiando el esquema del sindicato a un esquema socialista de consejos de trabajadores. Hemos tenido experiencia en la zona sur del estado Táchira, en Venezuela, en la zona norte de Barinas, en Venezuela, y en el estado Mérida, específicamente en espacios de construcción, donde se desarrolla ahorita complejos hidroeléctricos de importancia para Venezuela, importancia estratégica para Venezuela. Nosotros creemos, del movimiento obrero y nuestra militancia, está convencida que debemos trascender el movimiento sindical hacia el tema del Consejo de Trabajadores, con una visión más participativa y dejando atrás esa vocación representativa que tiene el sindicato. ¿Los aportes al programa? Bueno, nosotros tuvimos un trabajo intenso el último mes, recogiendo todas las expectativas que tiene la masa obrera, el movimiento obrero, en función de lo que el comandante presidente Chávez nos encomendó, que era hacer la participación en el programa de gobierno. Estuvimos en cada frente de trabajo, estuvimos en las comunidades donde no están los obreros empleados porque están en paro, sin embargo están activos políticamente y haciendo el trabajo social, recogiendo en cada espacio los aportes que, según nuestras necesidades en la localidad, de cada localidad, nosotros creíamos que podía engrosar y enriquecer la propuesta del presidente. Bueno, nosotros como revolucionarios creemos en el internacionalismo, estamos haciendo contactos con el movimiento sindical de Perú, en Bolivia, en Brasil también, estamos creando lazos, sin embargo, creemos que esos lazos todavía están están aún muy, muy débiles, el movimiento que se está generando, ¿no?, en diferentes partes, y la vocación que tienen los sindicatos en diferentes partes. Sin embargo, creemos que podemos aportar, y el aporte de ellos podemos usarlo para nuestra construcción, siendo que el movimiento sindical aquí en Venezuela nunca pasó por un proceso revolucionario, sino por un proceso reformista que degeneró en lo que hoy conocemos como la CTV.